Ante el vaciamiento de los medios públicos nacionales, trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Córdoba siguen en pie de lucha en defensa de los puestos de trabajo, la programación local y el patrimonio público. Este viernes 26 de octubre, la emisora cordobesa cumple 61 años de vida. Lejos de que sea un gran festejo, habrá un abrazo solidario a la radio a modo de visibilizar el mal momento de los medios públicos y sus trabajadores, a causa de las políticas de ajuste del gobierno nacional. Javier de Pascuales, trabajador de Radio Nacional Córdoba y delegado adjunto del sindicato de prensa, describe la situación. Es una radio pobre, desgraciadamente, es una radio que ha sido vaciada en parte de personas, vaciada de frecuencia, nos han quitado una de las frecuencias, la FM, ahora estamos transmitiendo solamente por AM750. Estamos con compañeros que se van o toman un retiro voluntario, porque estamos cobrando lo mismo hace prácticamente 2 años, por eso estamos planteando realizar un abrazo simbólico por más radio, para que siga construyéndose esta radio que es patrimonio nacional de los argentinos y que está bastante vaciada, vaciada de personas, vaciada de frecuencias, vaciada de coberturas porque no nos nombran personal. A su vez, exigen reapertura inmediata de paritarias, denuncian precarización laboral y alertan que en caso de aprobarse el presupuesto nacional 2019 del oficialismo, habrá mayores recortes en los medios públicos. Paula Hernández, trabajadora de Radio Nacional Córdoba y delegada del sindicato de prensa, comenta el panorama adverso para el sector. Hace desde septiembre del 2017 que tenemos nuestros salarios congelados, no hemos tenido paritarias en un contexto inflacionario que supera el 42%, y a eso hay que agregarle que el presupuesto que se vota esta semana contempla un ajuste en términos reales de un 41% en la masa salarial de RTA. Estamos reclamando por el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores y trabajadoras que están desempeñándose desde hace muchos años en la radio bajo distintas modalidades de contratos precarios, contratos que vencen el 31 de diciembre y que además no superan el salario mínimo vital y móvil, compañeros que además se les están realizando descuentos ilegales que afectan el carácter alimentario de sus salarios, en algunos casos esos descuentos superan el 40%. Al igual que muchas áreas y organismos estatales, trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Córdoba dicen: acá no sobra nadie, e invitan a la comunidad cordobesa a sumarse este viernes a un nuevo abrazo solidario en defensa de los medios públicos. Reportó para Informativo Farco, Ramiro Chávez, de FM La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.